la Luna con Jesús Guzmán. Que llegaras a la BMW a comprar una camioneta y que saliera el vendedor así de: mire, señores, señores, le venimos ofreciendo, mire, la camioneta X5 para la dama, para el caballero sincero, mire. De pareja, ¿no? Hay un Z27 en proceso. Pues, ¿por qué no dicen vamos a alcanzar a este güey? Nada más van ellos dos solos. Problemas con el inglés. ¿El teacher? Yes, I was. Con mi curso intensivo, Open Dejando el Mal Inglés, usted podrá pedir prácticamente lo que quiera. Would you like something to drink? Exactamente. Would you like something to drink? Y si lo quiere cocido 3/4, lo va a decir así. 3 rooms, for favor. Yo me vengo a tocar. Estoy tocando canciones. ¿Eh? No. Se viene a tocar. Al estudio. Sí, sí. Okay. No compones una canción cuando están haciendo tu hijo ahí en el momento. No la compones, ¿me entiendes? ¡Puja! No me gusta cambiarme mucho porque tampoco es pasarela. Tampoco es liberache. No. Y ahora va a salir con plumas, Alexander.